tenemos que reflexionar, todos los que vayamos a votar, tenemos que reflexionar sobre estos puntos. Por ejemplo, las mega devaluaciones, las devaluaciones así terribles, altísimas, de un día para otro, siempre fueron en perjuicio de los asalariados y la clase media. ¿Quiénes son los que se han beneficiado? Los que tienen grandes cantidades de dólares y los que trabajan, sobre todo el sector agroexportador, con la suba del cambio. Y los grandes perjudicados siempre fuimos los trabajadores y la clase media. Esto tenemos que tener conciencia. La devaluación, estas grandes devaluaciones, lo que provoca es un traspaso de recursos de los sectores medios y trabajadores al sector al sector que tiene más riqueza. Hay que mantener la presencia del Estado en la economía como regulador, porque la inflación no es responsabilidad única y exclusiva del Estado, como nos dicen. Se habla de mucho tiempo, se habló del INDEC, si marcaba bien o marcaba mal. En definitiva, si marcaba mal, marcaba mal los efectos, pero no era el que generaba, o sea, marcaba mal las consecuencias, o sea, el proceso de inflación, pero no era el que generaba la inflación. Y este sentido común que nos machacaron durante años en la cabeza de que la inflación es responsabilidad del Estado por la emisión solamente. Pero yo te digo, ¿quiénes aumentan los precios? ¿Por qué el mismo producto en 5 supermercados en un mismo barrio tiene diferencias del 40, 50, 60% de un lugar a otro?